Bienvenidos al programa número 26 de Geométrica, donde, como ya es habitual, cada cierto tiempo nos salimos de la pauta marcada en nuestros programas para realizar entrevistas a artistas actuales que consideramos importantes. Hoy tenemos a Nuke, que no solo destaca por su faceta como artista, sino también como promotor, siendo una de las personas que más apuesta por la escena techno mainstream en Madrid. Hola, Nuke. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí me siento como si estuviera dando una rueda de prensa. Lo primero que voy a hacer un poco para que la gente te conozca antes de empezar a entrevistarte es leer tu biografía, ¿vale? Muy bien. No es casualidad ni suerte que Nuke haya experimentado una ascensión meteórica en un periodo de tiempo tan corto. El tiempo siempre le da la razón al talento combinado con el trabajo duro. Y este joven DJ es un gran ejemplo de ambas virtudes. Se inició en el mundo de la electrónica creando música en un home studio y actuando en raves y fiestas underground. Consiguió destacar dirigiendo pequeños clubes y en el año 2002 entra como residente en la sesión Surface, en la sala Groove Dance Club de Madrid, donde compartiría residencia con Pelacha. En el año 2003 se une a César Almena y crea el programa de radio Cultura Tecno, referencia radiofónica de la música electrónica, y que tras pasar por varias emisoras acaba encontrando su lugar definitivo en Piraña FM. En este mismo 2003 también nace su proyecto más conocido, CODE. Los eventos CODE comenzaron en una sala de 500-600 personas, Palladium, Madrid, y rápidamente se convirtieron en la cita más importante de la escena techno de Madrid, reuniendo todos los meses excepcionales carteles de DJs invitados y donde Nuke es residente, además de cofundador e ideólogo junto con César Almena. Tal fue el éxito que en el verano de 2004 CODE se traslada a Fabric, la mayor sala del país, 10.000 personas, y es ahí donde se produce el despegue definitivo de la sesión, y con ello la explosión de Nuke como uno de los DJs de techno de la nueva hornada más importantes del país. A estas alturas ya ha compartido cabina con los mejores DJs del mundo. Durante los años 2004 y 2005 compagina su trabajo en las fiestas CODE con varios proyectos en pequeños clubes como Base Tecno Clubbing, 909 Tecno o CODE Tecno Club. En el año 2006, el prestigio de Nuke como artista se consolida firmemente a nivel nacional, gracias a sus primeros trabajos discográficos, su primer CD Mix, CODE Techno Sessions, el lanzamiento de su propio sello, CODE Records, y sobre todo a sus destacadas actuaciones en los mejores clubes de toda Europa, donde sus arrolladoras sesiones de Techno Groovy, llenas de ritmo y calidad, le han hecho ganarse el cariño del público. Durante 2007, lanza 4 nuevos discos al mercado, además de iniciar su segundo sello, Reset Music. Crea una nueva sesión paralela a CODE, Anticlub, y continúa su ascensión pinchando no solo en los mejores clubes del país, sino también en grandes festivales como Aquasella o en el club más conocido del mundo, Tresor, Berlín, en diciembre del 2007. ¿Cómo es esto de oír tu bio por la radio? Curioso, curioso. ¿Y pensaste en algún momento cuando empezabas en esto que llegarías a oírla? Si lo hubiera pensado habría sido mucho más optimista de lo que ya soy, ¿eh? Que mira, yo enfocamos las entrevistas en diferentes planos, pero sí que es cierto que en Geométrica, cierto que el público que quizá escucha nuestra radio a través de las ondas, pues quizá no es excesivamente afín a la música tecno, sí el que nos escucha por internet, pues intentamos darle un rollo de las sensaciones personales que tenéis los DJs que venís aquí, ¿no? Entonces, ¿qué escuchabas antes de aficionarte al tecno? Hombre, yo siempre he escuchado cosas relacionadas con la electrónica. O sea, antes de dedicarme 100% al tecno, pues te puedo decir que escuchaba mucho, sobre todo, pues Prodigy, Chemical Brothers, Propeller Heads, Leadfield, que puedo considerar que junto con Prodigy son mi grupo favorito. En general cosas de electrónica, pero a lo mejor no tan dedicadas a pista, más breakbeat, trip hop, breakbeat, big beat. ¿Y tenías alguna relación con la música antes de ser DJ? Hombre, yo lo he dicho muchas veces que antes de ser DJ, digamos que yo empecé como productor. Siempre tenía, bueno, productor, por llamarlo de alguna manera. Digamos que antes de pinchar hacía música en el ordenador que tenía. Siempre digamos que tenía mucha inquietud a nivel musical. Y en cuanto que un ordenador cayó en mis manos, pues cuando descubrí aquella maravilla que era internet, en las aulas ahí de la facultad, de hecho me iba a facultades que no eran la mía porque nosotros no teníamos acceso a internet, y pues conseguí unos programas llamados trackers, que eran programas freeware o shareware. Lo que pasa es que claro, el shareware era paga si quieres, Yo lo llamo pago si puedes. Y por aquel entonces pagar chungo. Entonces utilizaba programas gratuitos que, bueno, pues pillando samples de donde buenamente se podía, porque aquello de el VST era algo totalmente desconocido. Era por aquella época, digamos que la música no era algo tan democrático como es ahora, que cualquiera con un ordenador medianamente bueno y un puñado de programas puede hacer cosas bastante buenas. En aquella época el ordenador pues era un mero acompañamiento, o sea, había que comprárselo todo por hardware y los estudios costaban millones y eso era imposible. Entonces, digamos que eran cosas bastante, bastante humildes. ¿Y en qué momento decidiste, algo anecdótico, que tú querías hacer bailar? Yo creo que eso tampoco se decide así en un momento particular. Sí que te digo que la primera vez que tuve realmente la sensación de poner un disco y ver que la gente reaccionaba con ello, ver que habías acertado poniendo un disco que en ese momento estaba bien, la verdad es que la sensación me gustó. Y claro, no decides dedicarte profesionalmente a ello, dices, jo, pues esto me gusta, voy a hacerlo más veces, dedicarle un poco más de tiempo, pero yo creo que poca gente empieza directamente, por lo menos en la época en la que yo empecé, no empezabas como queriendo dedicarte profesionalmente a ello, porque si bien ya había una serie de nombres muy grandes y que podemos decir que hacían pasta con ello, no tenía el glamour que tiene ahora, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues eso, simplemente yo notaba que aquello me gustaba mucho la música. Como ya te digo, pues en principio pues me involucré en la música a nivel de producción y lo de, yo creo que lo de ser un DJ con este estilo musical es un poco una evolución natural, porque haciendo música electrónica no es, por ejemplo, como si haces rock o haces hip hop, que puedes ir a tocar a un club o puedes ir a cantar tus rimas. O sea, la música electrónica, si eres un productor muy bueno, acabas haciendo directos, pero lo normal es que te expreses a través de los platos. ¿Y qué es el tecno para ti? El tecno. Pues el tecno es una palabra que suena muy bien, es un buen producto de marketing que lo ha cogido mucha gente, que no es tecno. Porque yo me acuerdo que hace unos años, cuando veía los típicos recopilatorios que ves en el Corte Inglés, ves un CD house, un CD progresivo y un CD tecno. Dices, vaya, un CD tecno, y miras el tracklist y veías Xavi Metralla, Pastis y Buenri, y dices, por Dios, esto no es tecno. Ahora está a otro nivel, evidentemente, pero más o menos nos sigue pasando lo mismo. Todo el mundo dice que hace tecno, pero yo creo que precisamente por haber tantos, el tecno al ser un concepto tan amplio y al haber tanta gente que pues que le gusta lo que es el nombre, no, a lo mejor no el concepto, porque sí, me refería en este caso más al concepto de tecno, tal y como nosotros, o sea, tal y como la música tecno entendemos primigenia, a por qué haces, por qué el tecno. Pues tecno, el concepto, pues es a lo mejor una forma de hacer bailar distinta, que muchas veces no utiliza otros elementos que pueden tener otros estilos musicales, como por ejemplo los vocales del house o las melodías que pueden usar el pues trance o otros estilos más melódicos. Digamos que se vale del ritmo, se vale sobre todo de ritmos de percusión. Yo creo que es lo principal. O sea, no hay ningún tema tecno sin percusión, sin la 909, que es el germen del tecno. O sea, puede haber temas que tengan bajos muy buenos, que tengan melodías, que tengan un montón de cosas, pero lo que siempre tiene que haber, pues digamos, es esa percusión característica, que yo creo que es lo que al final acaba definiendo al tecno. Y bueno, hasta ahora nuestro programa se dedica un poco a intentar dar a conocer la historia de la música electrónica. Sí que es cierto que hemos empezado con Detroit, por eso también quizá estamos terminando ya. El otro día hicimos un especial de Red Planet. La semana que viene hacemos por último el último especial de Detroit con los Somewhere in Detroit. Entonces, ¿qué significa Detroit para ti a la hora de entender el tecno como música y quizá también como movimiento social? Hombre, yo creo que Detroit es un poco como la Meca. O sea, es un sitio que es más que una ciudad, una parte importantísima de lo que es toda esta música y de donde vino todo, porque si bien no se puede decir que el tecno naciera solo en un sitio, porque lo que nació en Detroit también nació con influencias que llegaban desde Europa. pero también es verdad que esas influencias de Europa se mezclaron con cosas que a ellos les venían de Chicago, de Nueva York, todo el movimiento house, que era lo que mandaba en esa época, unido a los primeros sonidos electrónicos de Kraftwerk o de grupos de tecnopop, podríamos decir. Yo creo que en parte se creó en Detroit, pero por ejemplo en Alemania, digamos que también nació buena parte de lo que es el techno hoy en día. Un poco se ha unido todo eso, y como por ejemplo en Alemania también han tomado Detroit como el principio del techno actual, pues yo creo que ya todos estamos de acuerdo en que fue ahí donde nació. Y luego, aparte como disc jockey, ¿no? Uh-huh. Como tu faceta como promotor, en este caso estamos hablando de Detroit, ¿qué significa para ti el haber dado la oportunidad de, ya no casi musical, sino un poco espiritual, ¿no? De ver a Juan Atkins, a Derrick May, a Kevin Saunderson el sábado. Pues yo es que lo he dicho muchas veces, que es una fiesta que llevaba queriendo hacer desde hace mucho tiempo, porque no es ya tener a tres artistas, porque artistas hay muchos, pero yo creo que es ya el significado que tiene la fiesta. O sea, es más que una fiesta normal, es más que tres DJs en cabina, es tener aquí en Madrid, una ciudad en la que yo creo que se están escribiendo páginas importantes de la historia del techno, porque miramos mucho para afuera, pero yo creo que aquí en España ahora mismo estamos a la cabeza del techno por la cantidad de clubes y la cantidad de gente, tanto de público como de productores. Entonces, ya que desde aquí se está haciendo tanto, se está creando tanto, es bueno mirar un poco a las raíces, mirar a de dónde venimos y por eso dar la oportunidad a la gente de ver de dónde salió todo eso. Uy, va, como un viaje a Detroit es un poco caro, nosotros que tenemos la posibilidad de traer a los tres que se inventaron todo esto, pues hemos querido aprovecharlo. No es algo fácil, porque sí que es verdad que evidentemente tres nombres como estos, pues tienes que tener un club con unas características muy determinadas, tienes que tener, digamos que, una empresa detrás, porque cualquiera no puede permitirse, pues económicamente supone mucho traer a estos artistas. Yo creo que al final también les va a salir bien a mis jefes, o sea, eso hay que decir que oye. Pero bueno, se la han jugado. En principio a lo mejor podían creer o no creer mucho en esto, pero nosotros les dijimos que esto merecía la pena. A ellos les merece la pena a nivel de que han invertido, han hecho un esfuerzo muy importante, porque eso hay que reconocerlo. Pero yo creo que a nosotros, a la gente que nos gusta el tecno, nos va a merecer la pena, porque va a ser una noche especial. Porque aparte de que puedes haber visto a cada uno por separado, los que a lo mejor visitamos más clubes o vamos a más fiestas, ya no solo aquí, sino que vamos fuera de Madrid o fuera de España, a los tres juntos yo recuerdo muy poquitas fiestas que hayan coincidido. Yo en Madrid creo que recuerdo una del Círculo Bellas Artes, que yo era imberbe todavía para ir, o sea que en Madrid no recuerdo mucho. Sí, sé que la gente, por ejemplo, del Círculo hace unos años sí que prestaron mucha atención a lo que es Detroit, tanto en las fiestas del Círculo de Bellas Artes como las que hicieron también en la cubierta de Leganés, que hubo una que fue también monográfico de Detroit. Pero bueno, como de Detroit la escena es tan, tan amplia, y nosotros, pues ya te digo, teníamos la posibilidad de juntar a los tres padres, pues por una vez queríamos tenerles. Y bueno, en la publicidad de esta fiesta aparece Volumen 1. Entonces, como te estoy entrevistando y demás, ¿tenéis planteado si funciona el hacer más fiestas temáticas de lo que se denominaría Sonido Detroit? Sí, sí, o sea, eso es una... Vamos, yo cuando ya conseguimos hacer esta fiesta y se vio el buen seguimiento que estaba teniendo, pues enseguida me planteé que había que seguir. O sea, empezamos con los tres padres, pero hay muchas más cosas. Está la segunda generación de Detroit, están la gente más underground, que no es tan conocida, porque yo creo que del underground de Detroit la gente se queda un poco en Underground Resistance. Uh-huh. Pero ahí hay muchísimos nombres, gente que merece muchísimo la pena. Y, o sea, es que de todo el tema de Detroit, ahora que la gente está empezando un poco a prestarle atención, porque es curioso, esto es muy cíclico, ahora todo el mundo está Detroit, tú qué pinchas, yo influencias Detroit, tal, no sé qué, o sea, es curioso, pero gente que nos sorprende mucho escuchar eso, pues mira, aprovechamos también que está un poco en, digamos que de moda, está en boca de mucha gente el tema de Detroit, y vamos a intentar, en la medida de nuestras posibilidades, pues hacer repasar un poco más parte de historia de Detroit, que yo creo que da para esta, para otra y para bastantes más fiestas. Sí, nosotros llevamos 25 programas, o sea que sí que da para muchos artistas. Sí, justo te iba a preguntar eso, ¿no? Que sí que es cierto que hemos vivido un poco, quizá en el mainstream de este movimiento, un poco el que es el minimal nos sobrepasara. Uh-huh. Y te iba a preguntar justamente si lo veías como una cuestión cíclica, ¿no? Que ahora parece que el minimal ya ha saturado en cierta manera a la gente. Uh-huh. Se vuelve un poco pues a los orígenes, ¿no? Un poco de Detroit y del hard techno en cierta manera. Pero vamos, ya me has contestado que sí que lo ves como una cuestión cíclica. Sí, además he podido hablar con bastante gente que también lo piensa. Hay gente que lo piensa primero porque nunca ha acumulado mucho con el minimal y pensaba que esto era más una moda y que, igual que mucha gente, digamos, que se cambió la camisa, pues hubo otra gente que siguió ahí. Yo creo que lo que va a pasar ahora es que un poco vamos a volver a la normalidad. Y lo bueno es que vamos a tener una fusión bastante interesante, porque yo creo que también el auge del minimal pues nos ha aportado cosas interesantes. De todo hay que aprender, incluso de estas cosas en las que un estilo, digamos, que ha ocupado el sitio que siempre ha tenido el techno, pues van a surgir buenas cosas. Y bueno, te iba a preguntar, con el tema de tu nuevo proyecto... Uh-huh. Que leyéndome tu entrevista me he dado cuenta de dónde salía el tema de Reset, porque no sabía lo de que tenías. Ajá. Un sello que se llamaba Reset Records también. Sí, pero si tengo que ser sincero, la idea del club fue primero, sí. Lo que pasa es que no ha podido ser hasta ahora, ¿no? Claro, al final, o sea, tuvimos primero la idea del club, lo que pasa es que al final el sello salió primero. Pero vamos, o sea, el nombre del sello es precisamente porque el nombre que le queríamos dar al club era ese. Sí que le faltaba, ¿no? Porque a la gente que nos gusta el techno, pues es obvio que nos gusta mucho tener estrellas y demás, pero sí que es cierto que al final se echa un poco de menos pues el rollo de un club de techno en el que la gente va simplemente a bailar independientemente casi de quién vaya. Uh-huh. Sí que hacía falta, ¿verdad?, para la escena. Sí, de todas maneras yo creo que tal y como han avanzado las cosas, yo creo que ese rollo que teníamos antes de que la gente iba, o sea, digamos que no eran fan de un DJ, eran fan de un club. O sea, decían, ahora la gente dice, vamos a ver a tal. Antes la gente decía, vamos a tal sitio. Uh-huh. Entonces yo creo que eso va a ser muy difícil recuperarlo. Porque eso sería, o sea, pretender abrir un club y que funcionase simplemente tirando de los residentes, por muy fuertes que sean, no funciona, más que nada porque la gente le ha cambiado el chip. Eso era algo que funcionaba hace unos años. Yo creo que incluso tenemos ejemplos de hace bien poquito tiempo de clubes que han intentado funcionar de esa manera y que no han podido. Lo que se demuestra es que hay que intentar equilibrar lo que nos gustaría a la gente que llevamos los clubes y que pinchamos en ellos con lo que busca la gente hoy en día. Yo creo que si conseguimos equilibrar bien lo que queremos nosotros como DJ y lo que quiere el público, podemos conseguir algo muy bueno. Está claro que también tenemos que tener cuidado a la hora de programar, porque por ejemplo con Reset pues los dos primeros días empezamos con cosas más bien conocidas, pero bueno, uh-huh. Es que hay que empezar fuerte porque aparte de lo que nosotros queramos hacer hay un dueño de la sala y bueno, yo creo que de todas maneras enseguida vamos a poder darle a Reset la línea que nosotros realmente queremos. Sí que vais a apostar por, en el futuro, cuando esté un poco más asentado, vais a apostar por nombres muy buenos y conocidos, uh-huh. Pero que quizás son, en cierta manera, de segunda línea, ¿no? Para el público en general. Sí. He oído algo de Choplex ya por ahí, que se nos hace la boca agua. Claro, la idea es que queremos hacerlo más adelante, pero tampoco queremos esperar mucho. O sea, realmente si todo sale bien, a partir de abril ya se va a empezar a notar eso. Porque, bueno, ya te digo que estamos tocando muchas cosas, pero como todavía no las tengo cerradas, pues no quiero ir adelantando demasiado. Pero, por ejemplo, sí, Ecoplex, que salió, pues era uno de los artistas que estábamos tanteando. Pero, bueno, igual que tanteamos a otro montón, y seguro que yo creo que después de la primera semana del club o de las dos primeras semanas ya empezarán a saberse los nombres que vendrán durante el mes de abril. Y un poco se verá, igual que ahora la tónica ha sido a lo mejor dos invitados más fuertes, una noche de newcomers y otra pues con gente como Julián y Gonzague o como Leandro Gámez. Yo creo que la tónica del club va a ser más pues como el día 28 de marzo, o sea, 28 de marzo, sí, el día de Julián y Gonzague y Leandro Gámez, más que un poco lo de la inauguración, que son Pepo y Reco. O sea, Yo creo que la gente se quede un poco más con que va a ser tirando el último fin de semana que tenemos programado, más que lo que viene siendo el primero. Y bueno, lo comentabas tú ahora también, ¿no? Sí que me he enterado por foros de internet y demás que, uh-huh. vais a intentar apostar por esas noches de newcomers, ¿no? Que a nosotros desde Geométrica pues es lo que intentamos en realidad también a través de nuestra página, que tenemos una sección en la que intentamos que la gente pues recién llegada sí. se pueda dar a conocer y demás. Entonces, ¿cómo va a funcionar ese tema? Te dejo los micros porque nos oye un montón de gente también por internet y demás. Sí. Quien esté interesado en contactar con Reset siendo aficionado... Nosotros, digamos que hacemos... Como tenemos bastantes plataformas para un poco apoyar a toda esta gente, porque es algo que siempre hemos tenido muy, muy presente, porque nosotros salimos de ahí. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en su momento no tuvimos tampoco tanta ayuda. Yo creo que fue un momento de suerte. Tuvimos gente que nos ayudó, que estaba arriba y que fueron unas ayudas impresionantes. Por eso nosotros intentamos también dar a la gente esa posibilidad. Entonces, como te digo, tenemos distintas herramientas. Nosotros tenemos también nuestro programa de radio, tenemos CODE, ahora tenemos el club. Entonces la idea es, digamos, la primera oportunidad siempre intentamos darla a través de la radio, que hacemos todos los años un concurso de DJs, intentamos que vaya a pinchar a la radio el máximo de gente posible, y al ganador del concurso pues viene a pinchar a una fiesta CODE en la que habitualmente celebramos el aniversario del programa, que ya vamos por 5 añitos. Lo que pasa es que este año no hemos podido celebrar el aniversario porque, bueno, ha habido un montón de cambios en la radio. De hecho, la radio en la que estábamos ya no se llama como se ha llamado hasta ahora. Un jaleo enorme. Entonces, digamos que las noches de newcomers para Reset, que es un poco a lo que llegamos, si bien vamos a apoyar a gente que empieza desde abajo, lo que queremos es que sea un poco como una recompensa para la gente que está currándoselo a nivel underground, a nivel, pues, gente que sin ser nadie, sin tener ningún club, se juega el dinero que tiene ahorrado, y hay gente que se pone a tunear el coche y ellos cogen y montan un sello discográfico. O la gente que hace raves o que tiene colectivos y se dedica a hacer fiestas, que hay mucha gente así y nosotros queremos apoyarles en la medida de lo posible. O sea que no es tanto para DJ amateur que están en su casa, sino también para la gente, o sea, no porque no queramos hacerlo, sino porque hay... Creemos que hay mucha gente que se lo está currando un montón y que merece, que yo creo que se lo curran también porque les gusta mucho y porque quieren llamar la atención de la gente. Entonces, un poco para que todo ese curro que ellos hacen, para todo ese esfuerzo que tienen, que sabemos que es una barbaridad, porque es que ya no es la pasta que te dejes en las fiestas, que la mayoría de veces la palmas, sino que... Pues yo que sé, al que no le cueste una discusión con la novia, se la cuesta con sus padres o mil cosas más. Entonces, pues eso, que sea un poco para apoyar a toda esa escena que hay, que en Madrid tenemos un montón. Luego, como productor, que sí que he empezado a ver alguna referencia tuya en algún portal de descarga de música y demás, ¿cómo llevas el tema? Pues más descuidado de lo que me gustaría. Porque, pues imagínate, llevando... Antes solo tenía CODE, pero ahora también tenemos... Hay que llevar Reset, los sellos discográficos, entonces intento sacar todo el tiempo que puedo para meterme en el estudio. De hecho, ahora mismo quiero terminar los temas que voy a sacar en las dos próximas referencias de Reset y voy a renovarlo. Hoy me has visto precisamente comprando un poquito de RAM para el ordenador, porque se me va a quedar corto. Entonces, hombre, tampoco me quejo, más o menos que tengo un buen método de trabajo, cada cierto tiempo pues eso, metiéndome en el estudio para sacar cosas nuevas, pero vamos, es un poco ahora mismo la faceta que tengo un poco más, en la que debería esforzarme un poquito más, pero más que nada porque es que no tengo más tiempo. Todo esto, el tiempo que tengo libre y que puedo meterme en el estudio, pues al 100%. ¿Y cómo suena Nuke? Hombre, por ahora suena peor de lo que me gustaría. Sí, hombre, yo veo a otra gente y yo, por ejemplo, no tengo ningún estudio de haber estudiado sonido y tal, pero conozco bastante gente, intento aprender todo lo que puedo. Digamos que tengo las ideas, las tengo en la cabeza, y muchas veces pues intento apoyarme en toda la gente que puedo para poder llevarlas a cabo, porque para tema de estructura, de ritmos, o sea, lo que es la parte más puramente musical, todo eso sí que no tengo ningún problema, pero por ejemplo ya a nivel, por ejemplo, de masterización, siempre estoy aprendiendo bastante. La verdad es que si me dices hace 2 años que voy a conseguir el sonido que tengo ahora mismo, no me lo creo. Y pero vamos, que soy consciente de que en esos, en ese aspecto, en el tema de sacar buen sonido, tal, eso siempre, siempre se puede mejorar, y que siempre hay alguien que lo hace mejor que tú. Y bueno, en este programa, pues aparte de lo que nosotros contamos, de la entrevista que hacemos y demás, nos gusta dejar un poco las puertas abiertas para que la gente que viene aquí, sobre todo, dé a la gente unas pinceladas de lo que a él le gusta, de lo que cree que la gente debería oír. Uh-huh. Porque ya te digo que quizá el público que nos oye en el aire, pues no es especialmente cercano a esta música, ¿no? Entonces nos gusta que la gente que venís, pues dé unas pinceladas de lo que le gusta a Nuke. Uh-huh. Pues, hombre, pues qué me gusta. Pues para, aparte de que por mi trabajo escucho mucho techno, pues yo recomiendo cualquiera de los dos LPs de Leftfield, que me parecen una barbaridad, porque tienen temas que son perfectos si quieres escuchar sentado en tu casa, si quieres ir tranquilo en el coche, y yo hay algunos que los pongo en mis sesiones, o sea que hay un poco de todo. Aparte, por ejemplo, que hay un tema que creo que es especialmente importante en la carrera de Leftfield, que se llama Song of Life, que es un tema que tiene como dos partes, empieza muy tranquilo, por en medio tiene una parada y de repente ya va una parte con más de pista de baile. Es un tema que ellos dedicaron a un amigo suyo que bueno, falleció el año en el que publicaron el disco, y que en todas las revistas inglesas dicen que fue el primer tema de Progressive House. O sea que, bueno, es una curiosidad para los que les guste. Y bueno, pues yo que sé, Chemical Brothers, los primeros discos, porque a mí los actuales ya no les he prestado tanta atención. Incluso dentro del techno, ¿qué recomendarías dentro del techno? Dentro del techno, quizá algo así que no sea especialmente conocido. Uh-huh. Especialmente, hombre, a la gente que sí que está metida dentro del techno, le recomendaría todas las cosas que están saliendo de la gente joven de aquí de España, porque es una pasada la cantera de productores que tenemos. O sea, tenemos por la zona de Cataluña Aitor Ronda y Raúl Mezcolanza, tenemos en Galicia, es una locura. O sea, he estado hace poco en Galicia y he podido conocer de cerca la escena que tienen, y es todo clubes pequeños, un montón de DJs, un montón de colectivos. Allí sobre todo sobresale Darkrow, que es tanto como DJ como productor, es espectacular. Aquí en Madrid pues tenemos a... Nos va a traer una sesión para la sí. Para DJs Geométrica, sí. Pues muy bueno, muy bueno. Aparte que, bueno, como persona es genial, Sergio. Pero vamos, ya te digo que como productor va a empezar a ser muy, muy, muy importante, si no lo es ya. Luego también la gente del sur, que en Granada, por ejemplo, Horacio Cruz, David Moleón, Dito Massats, ahí tienen también muchísima, muchísima gente. Y luego para la gente que a lo mejor pueda estar menos familiarizada con el techno, ahí ya se pone más complicado, no sé cómo recomendarles. A mí, no sé, ¿quién es tu artista fetiche? Recuerdo que Santi Spansul nos dijo, yo es que no soy muy original, el mío es Jeff Mills, no puedo decir otra cosa. Hombre, Jeff Mills es que es muy muy amplio, porque tiene el típico tema, tiene el de Bells, que es el tema que conoce todo el mundo, que hay hasta politonos para móviles con su disco. Luego tiene temas igualmente buenos para una pista de baile, pero mucho menos conocidos. Y luego también tiene experimentos con el techno, fusionándolo con otras cosas, como hacer bandas sonoras para Metrópolis. Uh-huh. O en el Sonar de hace unos años, coger y hacer un directo con una orquesta sinfónica. O sea, como artista, personalmente le respeto un montón a Jeff Mills. O sea, es una barbaridad. Actualmente, yo puedo. O sea, Jeff Mills sí, evidentemente. Tanto como DJ, como productor, como artista en general. Es de lo más completo que tenemos hoy en día. Como DJ, a lo mejor está un poquito quemado, creo yo, aunque también debo decir que hace mucho que no le veo en directo. Así que esta opinión, digamos, que puede estar un poco desfasada. Pero a mí personalmente, también porque tengo amistad con él, Ben Sims me gusta muchísimo. Siempre me ha gustado, y por ejemplo nuestro trabajo con Code me ha dado la oportunidad de conocerle y de conocer en profundidad su trabajo. Y me gusta mucho porque es uno de esos tíos que, a pesar de que estábamos ahora con todo el rollo del minimal, el electro, que el que hoy en día todos los DJs grandes de techno, el que no se ha pasado al minimal, se ha pasado al electro o ha bajado sus BPMs para adaptarse a la nueva onda, y Ben ha seguido fiel a lo que él siempre ha creído, a lo que él siempre le ha gustado, pero aparte sigue manteniendo sus raíces, y cada cierto tiempo aparece por ahí por internet alguna sesión suya de estilo muy, muy, muy distinto, que le sorprende muchísimo a la gente. O a lo mejor aparece en un festival como Monegro, sin lugar de pinchar una sesión de ese rollo hard groove que pincha él siempre, aparece haciendo una sesión de acid house. Yo estuve en aquella sesión, esa fue muy buena. Pues fíjate, o sea, yo ya te digo que Jeff Miles sí es el gran nombre y como artista es completísimo, pero vamos, también por ejemplo a Ben le respeto muchísimo por cosas como esa, como mantenerse fiel a algo en un momento en el que lo fácil era dejarse llevar. Más que nada porque tú sacas un disco de Minimal y vendes 5.000 copias. Uh-huh. Y hoy en día con Tecno, si consigues quitar de encima una plancha de 500, tienes suerte. Bueno, Nuke, que enhorabuena por estos años. Muchas que gracias. Esperamos que sigas dando guerra tanto en el aspecto de DJ como en el de promotor. Uh-huh. Y que muchas gracias por venir. Pues muchas gracias a vosotros por llamarme y nos vemos este sábado. Nos ahí, vemos este sábado. Ese trocito de Detroit que vamos a montar en Fuenlabrada. Y ahora os dejo con una sesión de Nuke para Barraca de Valencia. We'll be right back. Y hasta aquí, otro miércoles más, Geométrica, en el que hemos entrevistado a Nuke. Buena semana y os esperamos el miércoles que viene, donde tendremos un especial de la colección Somewhere in Detroit. Hasta el miércoles que viene.